tus ojos no dejes entrar. Tomaré una ducha con burbujas, tomaré. Sé que luego yo muy bien me sentiré, pues mi baño de burbujas da placer. Y a ti también. Cuando lavo mis pies me imagino que el capitán de un submarino cruzará el mar. Mientras lavo mi pelo me siento un pirata, viviendo aventuras que no olvidará. Viviendo aventuras que no olvidará. Tomaré